livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta. Muy buenas tardes, aquí comenzamos de nuevo el Aula 89. Ya saben que la tarde de los miércoles lo comenzamos siempre con una reseña literaria de la mano de Alberto Sansegundo en su espacio Todos los libros, un libro, y por aquí se encuentra ya Alberto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Alberto, que no sé si vas a realizar hoy un espacio donde nos haga una reseña literaria que tenga relación con el día de ayer. Recordamos que el día de ayer era día de fiesta, día del trabajo. No sé si tu reseña literaria, sí, creo, sí. He oído por ahí que sí, que tiene que ver con esto. Sí, sabes y saben nuestros oyentes que en muchas ocasiones vinculamos las recomendaciones de libros y también en Buscando Leones en las Nubes, el otro espacio de Radio Universidad, vinculamos los programas de cada semana a algún pequeño o gran acontecimiento, bueno, cercano, por tanto lo asociamos a una coyuntura específica. En el caso concreto de hoy, 2 de mayo, pues sí, tenemos muy presente el día de ayer, Día Internacional del Trabajo, y sí que he traigo de hecho un par de libros relacionados con ese tema de fondo, el mundo del trabajo, el tema del trabajo, aunque quizá... Déjame que haga un inciso, Alberto, sí. No sé si nuestros oyentes conocen, supongo que algunos sí, otros no, que eres experto además en esta materia de derecho del trabajo, que precisamente sí, bueno, tu labor, tu profesión... Rebajemos la calificación. Tiene que ver con ello. Sí, mi profesión tiene que ver con eso, sí, efectivamente. Yo fundamentalmente doy clases de cuestiones relativas al derecho del trabajo, a la prevención de riesgos, al mundo de la empresa y del trabajo en particular, ¿no? Uh-huh. Y no, te decía, comentaba simplemente la presentación de una que puedo hacer yo, y de hecho hago yo habitualmente, de una obra literaria o algunas obras literarias. Hoy la noción de literario hay que matizarla, porque estrictamente no se trata de literatura. Se trata, y lo quiero presentar, los quiero presentar ya, de un par de volúmenes, El derecho del trabajo en el cine y El derecho del trabajo en la literatura, que, bueno, se centran fundamentalmente en el derecho del trabajo, pero que ello, lo comentaré dentro de un segundito, no suponga un obstáculo para los oyentes. Ah, como yo no soy experto en derecho del trabajo, esto no me va a interesar. Hago esta aclaración inicial, aunque luego la desarrollaré. Y en tanto que hablan del derecho del trabajo y hablan del mundo del cine y la literatura, podríamos llamarle ensayo, y ni siquiera ensayo, porque un ensayo sí que tiene esas connotaciones de una cierta, digamos, pulcritud. Aridez. No, y pulcritud, ¿no?, literaria, o un intento de, por lo menos, cultivar un mínimo de dignidad en el modo de ser escrito. Y esto es muy divulgativo, muy elemental, y fíjate que los dos libros son muy interesantes, por razones que ahora mismo veremos, pero desde el punto de vista, insisto, literario. Pero no solo eso. Las ediciones no son nada buenas, tipográficamente, ortográficamente, están llenas de errores, son más bien defectuosas, la redacción muchas veces es más bien desmañada, bueno, hay deficiencias formales de todo tipo, y ello, dada la trascendencia de los temas que se tratan, que son interesantes, como ahora veremos, y dado el nivel de quienes escriben, que también ahora mismo comentaré, bueno, pues lo hace impropio de ambas fuentes, el tema y el autor, o los autores, ¿no? Bueno, vaya recomendaciones que no, nos traes. Bueno, se puede leer y es muy útil, y yo los he leído con mucho interés por muchas razones, como ahora insisto, veremos, pero hay que sobreponerse, efectivamente, o hacer caso omiso a las deficiencias, que insisto, son notables desde el punto de vista formal. Se ve que la edición no está muy cuidada, no ha sido repasada. En ningún momento cuestiono cómo podría ser, ya anticipo que la mayor parte de sus autores son profesores, catedráticos de derecho del trabajo, abogados, expertos del mundo de la empresa, sindicalistas. No cuestiono, por lo tanto, su digamos, validez de origen, pero lo que es evidente es que la editorial no ha hecho bien su trabajo. La editorial, voy a decirlo, es una editorial murciana, muy, muy centrada en el, se llama Laborum, muy centrada en el ámbito del derecho y en particular en el ámbito del derecho laboral. La editorial, digo, no ha hecho bien su trabajo, porque esto exige un trabajo editorial de repaso, de corrección, de coordinación. De coordinación, efectivamente, y entonces en ese sentido es más bien defectuoso. Porque son obras colectivas. Sí, son obras colectivas, efectivamente. Cada uno de los dos libros reúne en torno a 40 artículos sobre, bueno, sus temas respectivos. La presencia en el cine, el primero de los dos tomos, que es del año 2015, creo recordar, y en la literatura, el segundo de los tomos, que es del 2017, la presencia de en cine y literatura, como digo, del derecho del trabajo y por extensión, lógicamente, o casi ni siquiera por extensión, de una manera complementaria, del trabajo en sí. Y ese es el foco de interés. Yo quiero aclarar que, y ahora contaremos la peripecia editorial del libro y cómo surge y cómo se articula, etcétera, pero sí de cara a despertar el interés, que a lo mejor, teniendo en cuenta tu aviso, pues he podido disuadir a algún lector diciendo, ah, tantos fallos, pues ahora no me va a interesar esto. No me lo compro, ¿no? Claro, no me lo compro, no me los compro. Sí que quiero aclarar que el interés no es solo para expertos en el mundo del derecho del trabajo, que sin duda lo tiene, y muy grande, para expertos, para profesionales, para profesores, para alumnos de estas disciplinas, derecho del trabajo, seguridad social, prevención de riesgos, etcétera. Y también para amantes del cine y de la literatura. Amantes del cine y de la literatura, segundo gran colectivo de personas que pueden estar interesadas en esto, pero luego hay un tercer gran colectivo que prácticamente aglutina a todo el mundo, porque ¿quién no trabaja? ¿Quién no ha vivido o vive en su trabajo o no está sensibilizado? Cuatro privilegiados. Claro, Alberto. Bueno, sí, efectivamente. Ante cuestiones, no está sensibilizado, como digo, ante cuestiones como el acceso al trabajo, el desempleo, las huelgas, las discriminaciones, la jornada de trabajo, las reivindicaciones salariales, los conflictos laborales, los accidentes de trabajo, la prevención de riesgos. Todos estos temas, obviamente, están presentes a través del filtro del cine y de la literatura en los dos libros y, por tanto, desde ese punto de vista, insisto en los tres colectivos, expertos en el derecho, interesados en cine y literatura y cualquier persona con un mínimo de curiosidad acerca del trabajo. Uh-huh. Bueno, vamos, si te parece, con los autores, la editorial, ya has comentado, una editorial murciana, Laborum, que parece que no hizo muy bien su trabajo. Vamos con esos datos, si te parece. Sí. ¿Quiénes aparecen? Porque me comentas que escriben sindicalistas, sí, personas sí, realmente muy muy profesionales, que saben realmente de qué están hablando. Coméntanos un poco esa obra colectiva, de qué aportaciones se compone. Personas, o esas obras colectivas, porque son dos. Personas que reúnen, dos, pero insisto, varios de los colaboradores son coincidentes. Y el coordinador, o uno de los dos coordinadores de los dos libros, es también la misma persona. Ahora lo cuento, ¿no? Pero todos ellos, personas en las que coinciden, obviamente, como se puede deducir, dos condiciones. La de interesado por el mundo del trabajo, obviamente, y del derecho del trabajo en particular. Recuerdo que el tema es el título de los libros y, por tanto, su tema es el derecho del trabajo en el cine o en la literatura, no el trabajo en sentido literal. Por tanto, primera condición, la de expertos en el mundo del derecho laboral, y una segunda condición, que es, obviamente, interesados, aficionados por el cine o por la literatura. En algunos casos, como digo, coincidentes. No, la idea surge, y esto es lo que puede quizá interesar al lector, al posible lector, al oyente hoy, la idea surge de la iniciativa de un catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, y ahora tengo una tos extraordinaria y no sé por qué me salta esta tos en este momento, pero bueno, hagamos abstracción de todas las circunstancias que rodean a esta universidad. No es en ningún momento objeto de la más mínima duda la cualificación profesional de Antonio Vicente Sempere Navarro, catedrático de Derecho Laboral de reconocido prestigio y de reconocida valía. Actualmente es magistrado de la Sala de lo Social en el Tribunal Supremo, y en torno a él se ha nucleado una iniciativa que ya lleva ya varios años, con el título de Encuentros Interuniversitarios de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en donde expertos, como digo, de estas disciplinas se reúnen. Lo han hecho ya en una veintena de ocasiones a lo largo de los años, casi siempre, por cierto, y hago esta apostilla, en lugares especialmente propicios para la actividad intelectual. Se reúnen en pueblos españoles muy bonitos, que hacen que esta especie de congresos o encuentros, que es como se llaman realmente, tengan esa vertiente académica, teórica, científica, podríamos llamar, pero haya otra vertiente de ocio muy placentera. Algunos de los sitios, se lo cuento a mis oyentes, en donde se han reunido ya hasta ahora, es Jarandilla, Oaxaca, Altea, Mecina Fondales, El Escorial, San Leonardo de Yagüe, Leire, etcétera. Y entonces se reúnen para debatir aspectos relacionados con sus, como digo, disciplinas de referencia, ¿no? Ahí tenemos personas, fundamentalmente distintos profesionales de las muy distintas categorías docentes, prácticamente de todas las universidades españolas, no está Salamanca. Quiero hacer una postilla. En el mundo del derecho laboral, como en otros ámbitos teóricos universitarios, hay tendencias, hay, digamos... Modas. No me refiero a modas, que las hay, evidentemente. No, me refiero a grupos de influencia, de tal manera que en torno a un determinado catedrático, en este caso Sempere, se articulan un grupo de investigadores, de docentes, de profesionales, de su línea teórica, digámoslo así, ¿no? El enfoque de derecho del trabajo del profesor Palomeque en Salamanca. Camarillas, diríamos, en sí, una manera. Camarilla tiene una connotación negativa que yo no voy a pronunciar en público, pero sí, por lo menos, ejes de influencia, grupos con una determinada orientación. El esquema de trabajo, el enfoque del profesor Palomeque en la cátedra de Salamanca no es estrictamente coincidente, no está en la misma órbita que el de Sempere, y por tanto están muchas universidades: Murcia, Extremadura, Santiago, Granada, Oviedo, San Pablo, la Complutense, la Carlos III, Castilla-La Mancha, profesionales, por lo tanto, profesores, docentes de estas universidades, pero luego también están expertos de ámbitos judiciales, de ámbitos forenses, como digo, ámbitos sindicales, ámbitos empresariales, y como acabo de contar, se reúnen cada una de las sesiones con un, digamos, tema monográfico, y luego suelen publicar las, digamos, participaciones o las intervenciones, los artículos, las colaboraciones de todos ellos en volúmenes colectivos. En el caso concreto de los dos libros que hoy presento, pues son efectivamente el resultado de sendos encuentros centrados exclusivamente o específicamente en el cine y en la literatura, ¿no? Muy bien, pues vamos, si te parece ya, Alberto, ya sabemos el origen de estos volúmenes. Vamos ya a meternos un poco en materia y que me cuentes, que me hagas aquí tu aportación ya sobre el trabajo y la literatura y en el cine, porque qué magníficas obras ha aportado. Yo además creo que una de tus películas preferidas, porque claro, Alberto y yo nos conocemos de hace ya tiempo, las Uvas de la Ira, ¿no? Sí, yo en mis clases... De John Ford, supongo que esas Uvas de la Ira... Está, ¿no? Evidentemente. No, yo en mis clases sí que utilizo, hay una materia en concreto que la doy exclusivamente con cine, ¿no? Cada una de los temas es una película, ¿no? El mundo del trabajo y del cine siempre me ha interesado, incluso para profesores, muy modestamente, me haré un poco de publicidad, muy modestamente doy para profesores en secundaria unos cursos breves, bueno, 30 horitas, acerca del uso del cine como recurso didáctico, sobre todo en la formación de futuros trabajadores, en el ámbito de la formación profesional o en el ámbito de cualquier materia que esté vinculada directa o indirectamente con el mundo del trabajo. Y por tanto, gran parte de las películas que yo llevo utilizando durante mucho tiempo en mis clases, trabajadas y, bueno, con sinceramente, muchísima actividad, mucho esfuerzo personal, aparecen aquí glosadas, de una manera muy breve, porque como digo, son 40 artículos cada libro, que, bueno, se mueven en torno a más o menos 10 páginas cada uno de ellos, pero teniendo en cuenta que en esas 10 páginas hay un pequeño resumen del argumento de la película y está también el comentario sobre la película, por lo tanto el comentario es sucinto, en realidad, ¿no? Y bueno, lo que quería comentar antes de hacer esta glosa de algunas de las películas o obras literarias que aparecen es que, de nuevo, frenar el impulso que pueda sentir en este momento algún oyente, el impulso de alejarse de estos libros por considerarlos, vista la nómina, el elenco de participantes y el enfoque, demasiado técnicos. No se olvide que el porcentaje más alto de los que participan en los libros son docentes y, por tanto, están, en la mayor parte de los casos, imbuidos de una muy poderosa voluntad pedagógica, que además se corresponde en muchísimos casos con un acierto, con un talento para divulgativo, para contar y hacer asequibles los temas de los que tratan. Es verdad que a lo largo de los libros se rastrean instituciones del derecho del trabajo, pero instituciones del derecho del trabajo que están, por un lado, muy vinculadas, como es obvio, al mundo laboral y, por tanto, las preocupaciones de cualquiera, uno, y dos, además contadas por alguien que, por personas, por expertos, que tienen, digamos, de fábrica, en la mayor parte de los casos, una altísima capacidad de divulgación, de explicación, una capacidad pedagógica que hace que sus explicaciones sean interesantes en sí mismas y además asequibles y bueno, fácilmente seguibles por cualquier lector no experto. Es evidente que alumnos de derecho, profesores, expertos, van a disfrutar estos libros y lo van a aprovechar mucho más. No solamente disfrutarlos como tal, sino que además estos libros van a ser, y lo han sido para mí en algún caso, inspiración para ver alguna película o leer algún libro que no habías pensado que pudiera tener esta connotación. Además, sirven también... Ese efecto motivador, ¿no? Que también tienen estas obras. Y además otra cuestión, tiene un efecto, digamos, de multiplicador de los intereses que el libro o la película respectivos pueden tener. Quiero decir que tú has visto muchas de las películas, muchos de los oyentes han leído bastantes de los libros de los que hablaremos ahora, que se citan en las obras, pero que tras la lectura de los artículos correspondientes se enriquecen y admiten, por lo tanto, nuevas lecturas, nuevas visiones, más ricas, más provechosas, mucho más fecundas, ¿no? De manera que hay muchísimos elementos de estímulo para acercarse a estos libros frente a esa aparente barrera disuasoria que supone, son catedráticos del derecho del trabajo y nos van a hablar de fuentes, con una jerga, con unos enfoques, con unos planteamientos demasiado técnicos. Es verdad que todo este enfoque científico-técnico está, las premisas, las pautas, el lenguaje jus laboralista está, pero sin embargo se disfruta perfectamente en algunos temas más que en otros, obviamente, por cualquiera de estas personas interesadas en el cine, en la literatura, en el mundo del trabajo, etcétera. Claro. Y dicho esto, dime. Te quería comentar, ¿no? Con ese toque más divulgativo que también aporta la propia temática, Alberto, el poner en relación el derecho del trabajo con el cine, o poner el derecho del trabajo en relación con la literatura, que son artes que son de consumo masivo, ¿no? Entonces, ya hay ese poner, digamos, más al alcance de todo el mundo estas obras. Y fíjate, además, con un desencadenante que es curioso, que se cita en el prólogo del primer libro, hay una cita de Thomas Piketty, que es este señor tan famoso, divulgado, acaba de alcanzar éxito hace un par de años con El Capital en el siglo XXI, una lectura del Capital en el siglo XXI, y hay una cita de este señor que encabeza, en el prólogo, encabeza la primera de las obras, y que es muy significativa y tiene que ver con lo que acabas de comentar, ¿no? Dice, literalmente, el cine y la literatura rebosan de informaciones sumamente precisas acerca de los niveles de vida y fortuna de los diferentes grupos sociales. Y es que, efectivamente, el cine y la literatura son espejos al borde del camino, y en ese camino de la vida el trabajo es parte fundamental, como algo que supone para las personas, para las gentes, una actividad de tal trascendencia que ocupa tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto cerebro, tanta dedicación, tantas emociones en nuestras vidas, no iba a estar presente en el cine y la literatura, que lo que hacen fundamentalmente es recoger la vida. Y por tanto es evidente que en ambos casos, cine y literatura, están plagados de referencias al mundo del trabajo en particular. El salto siguiente, que es ver en esas presencias del mundo del trabajo las presencias también del derecho del trabajo, de las categorías jurídico-laborales, pues es un paso que los expertos lo hacen con mucha facilidad y que, bueno, se muestra en el libro, en los libros que comento, ¿no? Alberto, tenemos mucha curiosidad por saber algunas de esas películas. Tú me comentabas que Las uvas de la ira, de John Ford, es una obra maestra, desde luego está ahí presente. ¿Por qué no me comentas algunas otras películas? Yo tengo mi propio bagaje. Estoy pensando en algunas, pero yo no sé si estas aparecen. ¿Cuáles son las que reseñarías, resaltarías? Me parece que son 38, creo, en este caso. He hablado de en torno a 40 capítulos cada libro. Creo que en este caso son 38 los que aparecen. No hay un orden que yo haya, no recuerdo en este momento, pero no hay los capítulos son cada película comentada por un autor. No recuerdo, no hay un orden sistemático a priori. Yo, sin embargo, he querido organizarlas, y ahora para contarlas es, creo, el modo más adecuado, tres grandes líneas. Hablaríamos de películas grandes clásicos, hablaríamos de películas que sin ser grandes clásicos son películas interesantes, y luego, no incompatible con estas dos primeras categorías, una tercera categoría de películas españolas, porque hay un núcleo sustancial de las referencias que tienen que ver con el cine español. Entre los grandes clásicos, Metrópolis, por ejemplo, de Fritz Lang, ¿no? En donde se encuentra, por cierto, también quiero aclarar esto, ¿no? Muchas veces la presencia del trabajo en las películas es sensible, clarísimamente, Las uvas de la ira, pero por ejemplo otras que citaremos dentro de un momento, Tiempos modernos o cualquiera de las películas de Ken Loach, es clarísima la presencia del trabajo, pero hay otras en donde no es tan ostensible, y por eso yo quiero subrayar también, diríamos, la perspicacia, la creatividad, la capacidad imaginativa que muchas veces tiene el autor para ser capaz de encontrar esas instituciones laborales en películas que no son abiertamente laborales, que no hablan abiertamente del trabajo. Metrópolis sí, porque esta idea futurista del año 27, de 1927, 7 de un mundo, tiene mucha repercusión, la recordarás probablemente, y nuestros oyentes también, aquellos oyentes cinéfilos, porque no quiero meterme con nuestros oyentes, Dios me libre, pero las generaciones más jóvenes, una película de 1927, muda, en blanco y negro, probablemente el 90% de ellos ni la conozcan. Para muy iniciados, ¿no? Claro, muy iniciados. Pero en cualquier caso, ahí sí que hay toda esta idea de la robótica, de la repetición. Bueno, pues efectivamente la perspicacia de su autor, del autor del capítulo, Ángel Arias, ve ahí el trabajo forzoso, la esclavitud, y por tanto hace un análisis desde esa perspectiva. Otro clásico, de Elia Kazan, La ley del silencio, con Marlon Brando, ¿no? Con todo el sindicalismo y los temas que están digamos, adyacentes a él, ¿no? Qué bello es vivir. Que todos hemos visto en Navidades 150 veces, de Frank Capra, ¿no? Del año 45. Y es curioso porque en una primera, yo he visto esa película 50 veces y jamás la he pensado desde la perspectiva laboral. Y sin embargo, de nuevo, la inteligencia del profesor Fernández Zorrico es capaz de encontrar en ella, bueno, pues motivos para el análisis desde la perspectiva del trabajo autónomo, el estudio del trabajo autónomo, ¿no? No sé si está Full Monty. No, Full Monty no está. Hay unas cuantas películas que son más obvias y que no están. Sin duda. Yo lo utilizo en mis clases. Con toda esa crisis económica en el Reino Unido, esas personas condenadas al paro que tienen que hacer de todo, ¿no? Para sobrevivir. Pero bueno, cada profesor, y son el número que son, ha escogido la suya propia y en esa en concreto no está. Está dentro de los clásicos, Las uvas de la ira, como habíamos mencionado, y que no voy a comentar porque, entre otras razones, ha sido objeto de una reseña específica aquí en Todos los Libros, un libro hace unos años, a propósito de la novela que también está en el libro de cine, perdón, de Derecho del Trabajo y Literatura, una novela en la que se basa, que es el clásico también, Las uvas de la ira, de John Steinbeck, que fue el premio Nobel, ¿no? Uh-huh. Qué verde era mi valle, otra película de John Ford, ¿no? En donde hay pues una evidente presencia de infinidad de categorías laborales. Charles Chaplin, Tiempos modernos, y en Tiempos modernos es una película del año 30 y tantos, del año 36, y que 80 años después sigue manteniendo su vigencia. Y yo diría que incluso el análisis, si es que podemos hablar de ese término al referirnos a una película, el análisis o la muestra que en esa película se hacen de cuestiones como los efectos de la tecnología en el trabajo, los modos de organización empresarial, la explotación de los trabajadores, los ritmos y tiempos agotadores en el trabajo, los riesgos laborales, todas esas cuestiones, el tratamiento que da la película hace 80 años, es absolutamente vigente en nuestra actualidad, ¿no? Esto yo creo que teníamos que haber dedicado un día al derecho del trabajo. Y otro de la literatura. ¿No? Porque este es un programa para disfrutarlo, Alberto. Sí. ¿Cuántas cosas se nos van a quedar o se te van a quedar por decir? Porque cuento, por lo tanto, unas muestras por encima, claro, para que el que debe. Estaba pensando también en la película Novecento de Bertolucci, sí, que no sé si creo recordar que tampoco está. Y fíjate, no, también es otra no obra maestra. Es que hay cientos, ¿no? Por cierto, para aquellos de nuestros oyentes que estén interesados en el tema, por supuesto, Todos los Libros un libro no pretende agotar los libros que reseña, es simplemente una pista para intentar despertar el interés, despertar la atracción por un libro y que los oyentes, si quieren, puedan completarlo. Por mucho que los temas a veces nos apasionen tanto que podríamos estar horas hablando de ellos, claro. Quiero comentar a nuestros oyentes que hay un libro fantástico. La pena es que se cierra en el año 96 y desde el año 96 no ha habido reediciones, de otro experto español, Sánchez Noriega, con un título inequívoco: Desde que los Lumière filmaron a los obreros, porque no se olvide que la primera película, una de las primeras películas, es la salida de la fábrica de los hermanos Lumière, se llama Desde que los Lumière filmaron a los obreros, y el título es inequívoco de cómo la presencia del trabajo está presente desde el primer momento en el cine, está presente desde, es patente desde los primeros momentos, en donde se hace una recopilación exhaustiva, interesantísima, de cientos de películas que desde esa fecha hasta, insisto, lamentablemente al año 96, que es cuando se cierra la edición, la presencia del mundo del trabajo en el cine. Por tanto, hay infinidad y, por tanto, aquí solo se puede dar una pequeña pincelada, ¿no? En esta segunda categoría de la que hablaba, de películas de no tanta entidad clásica, no son clásicos imperecederos, pero sí son películas valiosas, están todas las que comentaba, de Ken Loach, de las que se presentan tres, Pan y Rosas, que luego comentaremos en el fragmento final, de que si nos da tiempo leeré al final, La cuadrilla y En un mundo libre, tres películas de Ken Loach, que tiene una filmografía completa dedicada al mundo del trabajo, las reivindicaciones de los trabajadores, etc. Una de sus películas también centrada en la Guerra Civil Española, sí, en esas comunas sí, que sí. se formaron sobre todo en Aragón, ¿no? Así es. No sé si la novela se llama Tierra o similar. Sí, no recuerdo exactamente el título, pero sí, tiene una película centrada en... Está además su guionista, que es Paul Labetti, creo que se llama, es el marido o la pareja de Itziar Bollaín, uh-huh. que la directora de cine español, que también ha participado, han colaborado y bueno, además la propia directora española tiene una serie de preocupaciones afines, hay películas de ellas también muy sesgadas, o digo, muy cargadas de un sesgo social, ¿no? Uh-huh. No, está Billy Elliot en esta segunda categoría de películas no clásicas, uh-huh. está La sal de la tierra, está En tierra de hombres, la película del acoso sexual a la mujer, mina. La mina, efectivamente, está una reciente, relativamente reciente, Up in the Air, con Josh Clooney, con la problemática del despido en las empresas, etcétera. Y luego, por cerrar ya la parte del cine, con esa tercera vertiente, son de las películas españolas, está una muy poco conocida, pero extraordinariamente interesante para los conocedores del mundo del trabajo, que se llama Síndrome Laboral, de Siegfried Monleón. Es una película de 2004 que no se ha publicitado demasiado. Está centrada en el caso Ardistil, Ardistil es el nombre de la empresa donde trabajaban unas trabajadoras, es una empresa textil, del sector textil en la Comunidad Valenciana, uh-huh. utilizaban unos sprays para teñir las telas con sustancias tóxicas y acababan padeciendo enfermedades pulmonares y además en algunos casos con muerte inclusive, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante porque la enfermedad se llama ahora, ha pasado a la medicina, llamémoslo así, con el nombre de la empresa, se llama Síndrome Ardistil, uh-huh. porque hasta entonces era desconocida, ¿no? Y es muy interesante desde el punto de vista jurídico-laboral o de prevención de riesgos, porque la consideración o no de una enfermedad como enfermedad profesional en nuestra legislación exige, por cierto, y el que una enfermedad sea profesional o no sea profesional tiene importantes consecuencias desde el punto de vista de lo que perciben los trabajadores de la Seguridad Social. La Seguridad Social paga más cuando las paga más y vamos a decirlo así, mejor cuando las bajas o las muertes han sido ocasionadas por accidentes o enfermedades laborales o profesionales que cuando no lo son, y por tanto la calificación de profesional o no de una enfermedad es significativa, es muy importante. Muy significativa. Pues en nuestro país, en nuestra legislación, para que una enfermedad sea profesional no solamente tiene que estar causada por el trabajo y por una serie de sustancias que se utilizan en el trabajo, sino que ha de estar en una lista. Y esa lista forzosamente es incompleta. El síndrome Ardistil, desde el punto de vista de la jurisprudencia española sobre esa materia, es muy interesante porque entonces esa enfermedad no era conocida. Y ahora ha pasado precisamente a nuestro mundo, diríamos, doctrinal con respecto a esta materia con el nombre de síndrome Ardistil. Bueno, pues es una película con esta cuestión. Otra... de Siegfried Monleón. Alberto, te voy a proponer una cosa. No sé si Dime. Esto lo tienes ya perfectamente coordinado y tiene que ser así. Pues ponerlo para otro día. No, que tenemos que... A mí me encantaría que hiciéramos un doble programa de esto, porque es que se nos va el tiempo sí. y creo que la literatura también se merece otro programa. Sí, yo por mí no hay problema ninguno, salvo que efectivamente, como dices, todo está muy, muy organizado y por lo tanto tendríamos que demorarlo varias semanas. No puede ser bueno, la pues semana que viene. Lo demoramos varias semanas sí, porque demoramos... ya estamos prácticamente agotando nuestro vale. tiempo de cada miércoles. Pues lo posponemos sine die, seguimos hablando de cine, lo posponemos sine die y ya avisaremos a los oyentes en su momento cuando reanudamos la idea de el derecho del trabajo, en este caso en la literatura, ¿no? Uh-huh. No, hablaba de otras películas españolas, como por ejemplo El corazón de la tierra, que es otra película basada en una novela que también tiene el mismo título, de Juan Cobos Wilkins, que yo presenté esa novela también en Todos los libros, un libro hace tiempo, hace unos cuantos años, ¿no? Y tiene que ver, bueno, hay un digamos dos ejes en esa novela y en la película también, un eje más romántico, una historia romántica con vueltas atrás del pasado y el presente, pero todo eso en un escenario que es el de las minas de Río Tinto, y entonces tenemos toda la idea de contaminación medioambiental causada por los vertidos de la empresa, los conflictos laborales, las huelgas que surgen en ese entorno. Otra película muy interesante que también está reseñada, está glosada en el libro, es El método. Es una película que, a pesar de que su director, Marcelo Piñeiro, es un director argentino, la obra teatral en la que se basa, El método Gronholm, parte del dinero de la película, la producción, y la mayor parte de su reparto son españoles. En su reparto están pues, los grandes nombres, o algunos de los grandes nombres del estrellato español, de actores españoles. Está, que ahora recuerde, entre pues ellas... Estaba Carmelo Gómez. Está Carmelo Gómez entre ellos, Carmelo Gómez, Eduardo González, está Alterio hijo, uh-huh. está Noriega, y luego entre las mujeres, entre las chicas, está Natalia Berbeque, Adriana Ozores, espléndida, Najwa Ninri también, y es un proceso de selección de personal. Todo se gira en torno a ese proceso de selección, un proceso de selección muy crudo, muy cruel, que toma, digamos, pistas de reales procesos de selección, quizá no tan descarnados, quizá no tan brutales, tan agresivos, tan salvajes, pero que toma elementos de diferentes procesos de selección reales, los aglutina, los diferentes candidatos, solo puede quedar uno, se presentan a un puesto de trabajo, hay incluso un infiltrado de la empresa entre los candidatos y ellos no lo saben, es una competición descarnada, se les presentan diferentes pruebas, a cuál más dura, más incluso humillante, más vejatoria, y bueno, es muy interesante como, no solamente como referencia, yo la utilizo en mis clases para poner ejemplos de algunas pruebas rebajadas de nivel que se pueden encontrar mis alumnos en una posible entrevista de trabajo, pero también es muy interesante como metáfora de lo descarnado de este actual sistema, en donde la consecución de un puesto de trabajo que te va a permitir sobrevivir pues exige también la competencia feroz, incluso el pisotear, el humillar, el casi diría metafóricamente acabar con la vida de tus competidores, acabar con el contrincante, está claro. Alberto, no nos queda tiempo para más. No sé si, supongo que te has elegido alguna canción, como siempre, para ilustrar este programa. Es que no tenemos tiempo. Sí, pues bueno, realmente. Pues fuera de tiempo ya. La canción es extraída de la película, una de las películas que he citado, Pan y Rosas, que es de Ken Loach, como hemos dicho. Y además el texto que dejo como fragmento final, que espero que podamos leer entero, está extraído también del análisis que hace Belén de Mar López Insúa, de la Universidad de Granada, sobre esa misma película, Pan y Rosas, ¿no? Cuando lea el texto, o cuando lo puedan leer mis oyentes en el blog, debo aclarar que me he tomado la libertad de, a la hora de transcribir ese texto, corregir los numerosísimos fallos que hay de redacción, de sintaxis, tipográficos, que, como decía al principio, son impropios de una vinculación, de una publicación que está vinculada al mundo académico. La versión de la canción de Pan y Rosas, que hay un poema por medio que luego leeré y que es estremecedor, la hace, en este caso, ha sido objeto de versiones innumerables, en este caso la hace Judy Collins, y la base de la canción, no solo del texto también, pero la base de la canción es el poema de James Oppenheim, que es el inspirador de la cinta y además del título en particular de Ken Loach, como ahora verá cualquier o podrá comprender cualquier oyente que escuche este fragmento con el que cerramos, por lo tanto, por hoy el programa. Muy bien, pues adelante con ese fragmento, Alberto. La ciudad de Lawrence, situada en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, constituyó a mediados del siglo XIX el centro fabril del sector textil de un grupo de empresas que, con la finalidad de abaratar los costes salariales, contrataron a personal especializado procedente de Rusia, Europa Oriental y países árabes. La introducción de maquinaria en las industrias, talleres y fábricas textiles provocó que alrededor del año 1905 apenas hubiera personal especializado, por lo que se comenzaron a contratar, a bajo coste, a trabajadores emigrantes de distintas nacionalidades. La mayoría eran mujeres inmigrantes que vivían en barracones que eran propiedad de la empresa. En este contexto, las condiciones laborales a las que se encontraba sometida la clase trabajadora eran extenuantes. Jornadas interminables que provocaron un gran número de accidentes laborales, salarios insuficientes para poder sobrevivir, los trabajadores compraban sus víveres y mercancías en tiendas y economatos de las mismas empresas, y condiciones de trabajo inhumanas. Esta situación provoca que miles de trabajadoras acudan a la huelga como medida de presión frente a las deplorables condiciones de trabajo a las que se encontraban sometidas. Como antecedente, cabe destacar la marcha que el 8 de marzo de 1857 tuvo lugar en la ciudad de Nueva York y que fue protagonizada por cientos de mujeres del sector. Estas trabajadoras denunciaban los bajos salarios y las condiciones inhumanas a las que eran sometidas. El lema de la protesta estaba encabezado bajo una idea clave. Las manifestantes no se conformaban con el pan, sino que reclamaban también las rosas, la dignidad. As we go marching, marching in the beauty of the day. Mientras vamos marchando, marchando a través del hermoso día, un millón de cocinas oscuras y miles de grises y landerías son tocados por un radiante sol que asoma repentinamente, ya que el pueblo nos oye cantar pan y rosas, pan y rosas. Mientras vamos marchando, marchando, luchamos también por los hombres, ya que ellos son hijos de mujeres, y los protegemos maternalmente otra vez. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos. Dennos pan, pero dennos también rosas. Mientras vamos marchando, marchando, innumerables mujeres muertas van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan. Sus espíritus fatigados conocieron el pequeño arte y el amor y la belleza. Sí, es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas. A medida que vamos marchando, marchando, traemos con nosotros días mejores. El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento de la humanidad. Ya basta del agobio del trabajo y del holgazán. 10 que trabajen para que uno repose. Queremos compartir las glorias de la vida. Pan y rosas, pan y rosas. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos. Pan y rosas, pan y rosas. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we